Diálogo 1. ¿Tiene boletos para el exterminio de los hombres lobo? Solo para la función de las 10 de la noche. Deme 3. Son 3,000 pesos. ¿Por qué? Es una función de beneficencia. Señorita, yo no traigo tanto dinero. No los quiero. Lo siento mucho. Usted tiene que pagarme, pues ya saqué los boletos de la máquina y a mí me los van a cobrar. Véndaselos a otros. No se puede. Llame a su jefe para que hable con él. Dice mi jefe que me puede pagar la mitad. No, señorita, no pienso pagar más de lo normal. Hasta luego. ¡Oiga! No, no me puede dejar así, por favor. Adiós, que le vaya bien.